¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. El próximo domingo 5 de septiembre cumple 62 años el contrabajista sueco Lars Danielsson. Nos adelantamos un poquito de su cumple para escuchar la primera colaboración con el pianista, con el celebradísimo pianista polaco Leszek Moser, en su primera aparición en el sello ACT, Paso Doble. El sello alemán publicó el 27 de abril del año 2007. Lars Danielsson cello y bajo y Leszek Moser piano, celesta y armonio. Ambos músicos con una larguísima tradición dentro de la música clásica, formados los dos en ese ambiente. Los dos han tenido sus primeras armas dentro de la música clásica y también comparten esta común historia siendo muy jovencitos, muy jovencitos. 18 años en el caso de Moser y de Lars Danielsson, creo que más o menos igual. A la escucha del jazz, al descubrir el jazz, buscaron la forma de fusionar lo que hasta ese momento estaban haciendo, que era tocar música clásica, estudiar música clásica, formarse dentro de ese ámbito y pasarse al jazz, ¿no? Obviamente sin abandonar. Los conocedores y los escuchas de la música de ambos músicos podrán reconocer que nunca abandonaron su pasión por la música clásica. Decíamos, 5 de septiembre del año 1958 nació Lars Danielsson y Leszek Moser, un poquito más jovencito, 23 de marzo del año 1971. De Lars Danielsson decíamos un poco la historia conocida de este contrabajista sueco, el esposo de Cecil Nobil, una cantante sueca, amada cantante sueca, una voz realmente lindísima. Han recorrido juntos el camino de la música. Norby colaborando en alguno de los trabajos de Danielsson y obviamente él también haciendo lo suyo dentro de las grabaciones como líder de la cantante. Se me ocurre un poquitito lo que está ocurriendo los últimos años con Eliane Elias y Mark Johnson. Eliane Elias, cantante y pianista brasileña, con Mark Johnson, su actual esposo, que a la sazón acaba de publicar un disco para el sello ACT, Overpass, realmente fantástico, que vamos a revisar en cualquier momento. Comentábamos, ¿no?, este inicio común entre ambos con la música clásica y posteriormente el jazz. Danielsson estudiaba cello clásico en el Conservatorio de Gotemburgo. Obviamente como un chico de su edad, pegadísimo a la música de Jimi Hendrix, Scream, Santana. Y entonces vio por casualidad en la tele un concierto de Oscar Peterson, el pianista canadiense, junto al bajista danés Niels Hinen Others Petersen, NHOP, como cariñosamente lo llamaban los colegas estadounidenses por la dificultad en pronunciar su apellido, además la longitud, ¿no? Bueno, esto fue el comienzo para Lars Danielsson dentro de la música clásica. En el caso del pianista, Leszek Moser, pianista realmente fenomenal, que por ahí he leído los reviews en los que se lo menciona como el pianista y el compositor más grandioso que tiene Polonia en este momento. Bueno, cuestiones de gusto, ¿no? Obviamente, siempre recordamos el talento inconmensurable de Marcin Wasilewski, que ha ganado este muchacho numerosísimos premios en su país, toca el piano desde los 5 años y a los 18 descubrió el jazz, siendo una de sus primeras incursiones o investigaciones fusionar la música clásica con la música de Chopin. Fíjate, 18 años tenía ya y llamó la atención de la prensa especializada con enormes y saludables críticas con respecto a este trabajo. Se diplomó en la Academia de Música de Gdansk en el año 96. Ambos músicos se conocieron algunos pocos años antes de la grabación de este álbum en un concierto en Varsovia. Desde ese momento cada uno pensó que tenían que hacer algo juntos. Lo último de ambos es una grabación que creo que ya va por la segunda, pero bueno, con el percusionista israelí Zohar Fresco, además de una gira por aquel entonces del último proyecto de Lars Danielsson, Melange Blue. Así que era cuestión de tiempo, cuestión de encontrar los momentos justos, cuestión de ponerse de acuerdo sobre qué trabajar, sobre qué grabar, sobre qué tocar, dada la comunión, dada la conexión que ellos lograron algunos pocos años y que se mantiene hasta la actualidad. Aproximadamente un álbum de unos 55 minutos, 14 temas, la mayoría de ellos cortitos, este paso doble, álbum debut como dúo entre Lars Danielsson, contrabajo y cello, y Lexis Morse, piano, celesta y armonium, publicó hace el 27 de abril del año 2007. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Thank you.

Dijo Henri Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bien, estamos escuchando Paso Doble por Lars Anison. Lars Mosser publicó el sello ACT el 27 de abril del año 2007. Lars Anison, cello, bajo, bajo acústico. Lars Mosser, piano, celesta y armonio. Grabado en Gotemburgo, Suecia, entre los meses de diciembre del año 2006 y en enero del año 2007. Ambos músicos realmente una trayectoria excepcional, ¿no? Comentábamos, bueno, tantísimas veces hemos escuchado la música de Lars Anison. Hace muy poquito escuchábamos en nuestro espacio de Alrededor de Medianoche el último trabajo de Lars Anison como líder de banda, Cloudland. De Lars Morse hemos escuchado algunas cositas de él también hace tiempo como líder también de banda, de proyecto, y mucho más como acompañante. Ha grabado cerca de 100 álbumes entre sus álbumes como líder y como acompañante. Este hombre que tiene una fuerte presencia dentro, hablamos de Lars Mosser, una fuerte presencia dentro del jazz local, el polaco y europeo todo, y que también ha incursionado como muchísimos otros músicos dentro de la música para cine. Ha colaborado con Krzysztof Kielowski, un afamado director polaco, y además con Jan Kaczmarek, también un director polaco afincado en los Estados Unidos, en Hollywood, ganador de un premio Oscar. Además, obviamente, también dentro de lo que es más común para él, trabajar con músicos de jazz, como por ejemplo con Pat Metheny y la cantante local, su colega, su coterránea, Ana María Jopek, con quienes compartió momentos maravillosos, como por ejemplo la grabación de aquel álbum fenomenal, Puccini, un proyecto liderado por la cantante y el guitarrista. Además, entre las tantísimas particularidades de la carrera musical de Lars Morset, también podemos encontrar que se ocupa de los teclados del piano en el último trabajo discográfico del Pink Floyd de Big Gilmour, On an Island. ¿Qué es lo que ha dicho Lars Anison con respecto a su colega? Lars es un pianista perfecto para mí, parece que somos del mismo planeta musicalmente. Empezamos a planear esta grabación después de tocar algunos temas a dúo durante la gira. A Siegfried Loeb, el productor y dueño del sello ACT, se le ocurrió entonces la idea de hacer un álbum a dúo. Había una fuerte conexión con solo el piano y el bajo. Esta forma de tocar me parece un sueño. Con Lesset puedo ir en cualquier dirección que la música necesite. Espero que lo disfruten tanto como yo. Palabras de Lars Danielsson. Y Lesset Mozart no se queda atrás, le devuelve los favores y le dice: desde el primer concierto sentí que Lars es el bajista con el que quiero tocar. No necesito pensar en la música cuando él está cerca. Simplemente lo siento. Lo creas o no, estaba un poco nervioso antes de entrar en el estudio como dúo. Creía que tendríamos que tener algún tipo de concepto, crear una aura mágica y carismática que nos salvará de ser tediosos o demasiado sofisticados. Lars se limitó a sonreír y dijo: tocaremos música, eso es todo. Esta experiencia me dio tal sensación de autoestima e inspiración que esa misma noche compuse dos piezas en mi habitación de hotel. Las dos están en este álbum. Cuando actúo con Lars, toco mucho mejor que de costumbre. Espero que esta colaboración sea duradera. Seguimos escuchando la segunda y última parte de Paso Doble. Lars Danielsson, cello, contrabajo, Lesset Mozart, piano, celesta, armonium, publicó ACT, 27 de abril del año 2007. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Thank you. Thank you. Escuchamos Paso Doble por Lars Anninson, Les Moser, publicó ACT Music el 27 de abril del año 2007. Lars Anninson, cello y contrabajo, Les Moser, piano, celesta y armonium, un álbum grabado en Gotemburgo, Suecia, entre los meses de diciembre del año 2006 y enero del año siguiente, 2007. Recordábamos, ¿no?, hace un momentito en el comienzo del programa, que de alguna manera un sencillo y adelantada celebración del cumple 62 de Lars Anninson para el próximo 5 de septiembre. Lars Moser, un poquitito más joven, 23 de marzo del año 1971. Este hombre que, haciendo un repaso por la música, por su música, hemos escuchado poco, la habíamos comentado hace un momento también, hemos escuchado poco acerca de su frondosísima discografía. Ha grabado como cerca de 100 álbumes, entre los álbumes como líder y además álbumes como músico de sesión. Muchos de ellos dentro del ámbito de la música clásica. Estaba escuchando uno de sus últimos álbumes, realmente lindísimo. Así que prometido para alguna próxima entrega, algo de lo más reciente de Les Moser tocando música clásica. O al menos la música clásica como él la entiende, como él la ha desarrollado estos últimos años. Los que conocen al menos un poco la obra del artista no tuvieron problemas para identificar la música desde los primeros sonidos, comenta una prestigiosa crítica conocida publicación polaca. Escuchamos el típico estilo de Moser, frases fluidas y melodiosas, armonía y colores sublimes. La música de Les Moser es muy característica y sin embargo desprovista de limitaciones estilísticas. Elude las clasificaciones simples. Lo pinta de una manera realmente muy gráfica, ¿no? Muy simple, muy, muy visual, al gran pianista polaco. Este muchacho que desde el año 2011 es director artístico de un festival de música al aire libre en el lago Straczynski, allí en Polonia, el Enter Music Festival. Decíamos, ¿no?, que ha grabado como más de 100 álbumes a su propio nombre y como músico de sesión. Y además también destacadas producciones teatrales y cinematográficas, de las cuales voy a mencionar porque son muchísimas. Y además también la crítica lo destaca como uno de los principales gran pianista de Polonia en la actualidad. Este disco, grabado en el año 2007, fue la primera colaboración. Le siguió dos años después Tarantela, junto a Matías Eich, Eric Harlan y John Parricelli, publicado también bajo el sello ACT el 27 de febrero del año 2009. Fíjate cómo se han quedado con la música latina. Tarantela, Paso Doble. Aunque es bastante difícil de descubrir el aire latino en la música que han recreado estos músicos en estos dos trabajos. Entre las últimas colaboraciones juntos se encuentra nuevamente el percusionista israelí Zohar Fresco, quienes en trío están realizando una gira, bueno, por lo menos hasta antes de la pandemia, estaban realizando una gira europea y mundial. Bueno, muy bien, esto ha sido todo por hoy. Juan Carlos Preus con la presentación del completo del día de hoy. Te esperamos, como siempre comentamos, siempre proponemos. Te invitamos a nuestra próxima salida en vivo de alrededor de medianoche de los días jueves, dentro de poquitas horas, días, apenas un rato. Javito Merlo en controles. Ojalá las hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo.